Nos encontramos en una librería de aquí de la ciudad de Viedma, una librería independiente, La Canoa de Papel, para hablar justamente con Cotirusta, quien está a cargo, porque, como sabemos, en el último mes, luego del conocimiento del DNU y de la ley Ómnibus que quiere implementar el gobierno nacional, bueno, han salido bastantes sectores a repudiarlo por lo que significa y por los que toca, ¿no? Las leyes que toca esa ley. Una de ellas está relacionada justamente al sector librero y es por eso que venimos a hablar con vos, Coti, para que nos comentes un poco más y nos brindes la información de qué significa exactamente esta ley para el sector librero. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para el sector librero y editoriales independientes, este DNU impacta, digamos, también negativamente, ya que afecta directamente la actividad, digamos, librera de librerías de barrio, dado que va en contra de la ley que protege la actividad librera, esta ley 25.542, que establece un precio único, digamos, para los libros, a ser respetado, digamos, en todo el territorio. Entonces, si esto no es así, digamos, si este DNU avanza, digamos, en contra de estos derechos, la actividad librera quedaría en manos de los libros, o los precios quedarían más bien en manos de monopolios, de editoriales y de librerías grandes y multinacionales que coparían todo. Entonces, bueno, eso va en detrimento de la actividad de librerías más pequeñas y generaría la desaparición de muchas de nosotras. Además, cabe destacar de que las librerías somos también espacios culturales, espacios de gestión, donde mediadores, digamos, del conocimiento y multiplicadores del conocimiento, democratizando, digamos, las múltiples voces. Y las editoriales independientes también facilitan que escritores que no son, digamos, mundialmente conocidos puedan editar sus libros, puedan llegar, digamos, a la comunidad. Entonces me parece súper importante que la comunidad lo sepa y acompañar en este sentido a esta movilización del 24. Particularmente La Canoa de Papel es una librería, bueno, esta librería, estamos acá en el barrio, es muy pequeña y adherimos a la movilización del 24. El 24 paramos, no vamos a estar trabajando y vamos a estar marchando y invitamos a la comunidad incluso a marchar junto con nosotros. Participamos también de la Asamblea Cultural Viedma Patagones, estamos convocando desde ahí a marchar. Hoy, precisamente el lunes a las 18 horas, vamos a estar en la plaza preparando cartelería, haciendo estenciliadas para poder, digamos, también invitar a la comunidad a que se acerque, a pintar remeras, a realizar sus carteles, sus carteles, etcétera, etcétera. Esto todo previa a la marcha del 24. El 24 nos movilizamos, va a salir un flyer de convocatoria también para eso, especificando el lugar, el horario. Hay que estar atentos a las redes de Asamblea Cultural Viedma Patagones. Y desde el sector del libro, como librería, también invitamos al público lector, a bibliotecas, espacios de circulación del libro, a sumarse y a que llevemos libros, que llevemos un libro que ya que hayamos leído, un libro a estrenar, un libro, digamos, que querramos compartir con la comunidad y que leamos durante ese momento de encuentro también, que sea un momento de circulación de la palabra, de lectura, lectura en voz alta. Bueno, vamos a estar seguramente manifestándonos en todos los rubros artísticos, pero también la invitación es a llevar un libro y poder leer un fragmento ahí, digamos, en ese contexto de la marcha con quienes querramos. Así que bueno, la invitación está abierta Bien, es una y... forma más, digamos, que desde este sector, que Exactamente. también se ve afectado justamente por estas políticas que intentan implementar, bueno, contarle un poco también a la gente cómo los afecta en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, y invitadísimes para este miércoles 24. Estén atentos a las redes porque va a salir desde la Asamblea Cultural Viedma Patagones, específicamente el horario y el lugar de concentración. Y bueno, seguiremos trabajando, por supuesto, el 24 no termina nuestra Bueno, esto ya se tarea. están extendiendo en las comisiones, saben que no se va a llegar al tiempo, se va a extender hasta febrero. Exactamente, así que nuestra tarea a partir de ahora es más que nunca circular la palabra, conversar, tener una llegada muchísimo más, más íntima con les chiques, con la población estudiantil, niñeces, adolescentes, que puedan conocer, digamos, nuestra historia, que puedan conocer por lo que aquello que ya pasamos. Es interesante eso, ¿no? Darnos la oportunidad, interpelarnos como personas adultas, como docentes, familias, y poder, digamos, empezar a reforzar esos lazos y esos vínculos con las niñeces y adolescencias para que puedan comprender un poco este contexto y transitarlo de manera más consciente y cuidadosa. Muchas gracias, Cody. Bueno, muchas gracias a ustedes.